música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al jueves 29 de septiembre. Se siente ya el frío en España. Entra el otoño en firme. Y vamos inmediatamente también a dar cuenta de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 0,96. Sigue por debajo el euro sobre la moneda estadounidense. Empezando el Café Mañanero. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Saludos, bienvenidos. Comenzamos el Café Mañanero dando cuenta del tiempo, la temperatura a esta hora en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. 22 grados centígrados. Así arrancamos la jornada, pero alcanzaremos una máxima de 27. Es el otoño que ya se siente. Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 0,96. Sigue por debajo de la moneda europea ante la estadounidense. El petróleo en el mercado internacional se cotiza $88.66. Baja un 0,73% y el IBEX 35, que son las 35 compañías más importantes de España, ha caído un 0,5%, se ha ubicado en 7,442 puntos. De inmediato también les compartimos algunos titulares que encontramos en el contexto de la economía. Hacienda plantea una subida salarial a los funcionarios del 3,5% en 2022, un 2,5% en 2023 y un 2% en 2024. Entre tanto, los sindicatos, comisiones obreras y UGT saldrán a la calle el próximo 3 de noviembre para pedir alzas salariales. Continuando con otros titulares que estaremos desarrollando en el transcurso de nuestro programa, destacamos que el Congreso debate hoy si tramita un proyecto de ley del Partido Socialista para abolir la prostitución o el texto de la CUT para regularizarla. Continuando con otros titulares, España contratará, atención, a 16,000 marroquíes como temporeros dentro del programa Migración Circular. También hay que decirles en el apartado de inmigración que 23 personas han desaparecido cerca de la Florida por las malas condiciones meteorológicas del huracán Ian. Y continuando en el territorio latinoamericano, el dictador Daniel Ortega ha expulsado en las últimas horas a la embajadora de la Unión Europea en el país por denunciar la violación de los derechos humanos en la ONU. Y es lo que tiene que ver con deportes. La compañía Hummel, o mejor dicho, la marca Hummel, diseña las camisetas mundialistas de Dinamarca con mensajes críticos hacia Qatar, el país organizador del mundial. En lo que tiene que ver con entretenimiento, destacamos hoy a la figura de Carlos Santana, una de las grandes referencias de nuestra música latina a nivel internacional. Ya les vamos a contar por qué. Es cuestión de que se queden con nosotros, disfrutando, compartiendo el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Es un sonido reconocido internacionalmente, es decir, con identidad propia, el maestro Carlos Santana. Ahí tenemos a una de las grandes leyendas de nuestra música latina, el maestro Carlos Santana. Noticia hoy. ¿Y por qué es noticia? Porque es uno de los artistas en que, a pesar de lo veterano que es, sigue activo y además animando grandes eventos como partidos de fútbol americano. Estamos hablando de los grandes espectáculos deportivos de los Estados Unidos. Empezamos hoy el Café Mañanero con la guitarra del maestro Carlos Santana, uno de los grandes de la música internacional, y que nos hace merecedores de escuchar la guitarra tan temprano de Carlos Santana. Pues contarles que el artista tocará el himno estadounidense en la previa del partido entre los Raiders contra los Cardenales de Arizona. El guitarrista mexicano es uno de los aficionados más famosos que tiene el equipo de Las Vegas, y para conmemorar el mes de la herencia latina en Estados Unidos, precisamente va a hacer presencia en este importante compromiso de fútbol americano. Enhorabuena, maestro Carlos Santana, que sigue 100% activo, o 100% activo, en lo que tiene que ver con la música y también demostrando su pasión por el deporte. Gracias por acompañarnos, que tengan todos un feliz día. Nuestro saludo musical. Café Mañanero con Jorge Rivera. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, una mirada a los principales temas de interés que además generan polémica. Hombre, el tema de Ucrania sigue siendo preocupación, motivo de preocupación, no solamente para los ucranianos, sino también para Europa y el mundo entero. Estados Unidos ha anunciado un nuevo envío de armas por valor de 1.100 millones de dólares. Vladimir Putin, presidente de Rusia, conseguirá este gesto por parte de los Estados Unidos como una provocación y un primer paso para declarar la guerra mundial. Esta medida se da en medio de una escalada de tensiones entre Rusia y Ucrania, y ratifica el compromiso de Washington con el país que desde el 24 de febrero lucha contra la ocupación de las tropas rusas. Y a propósito, también hay que anotar que Estados Unidos se le ha pedido a sus ciudadanos que están en Rusia que abandonen ese país de inmediato. Yo pensaba que ya no quedaba ningún estadounidense en Rusia, pero parece que sí, donde el gobierno pues está haciendo este tipo de anuncios. El caso es que sigue escalando la tensión entre no solamente Rusia y Ucrania, sino también con el resto de la Unión Europea. Ya ayer dábamos cuenta en este programa de cómo se está mirando a Rusia como los responsables de un sabotaje en el suministro de gas, o mejor dicho, unos atentados que se habrían cometido en los gasoductos. El caso es que cada día vemos subir la tensión, insisto, no solamente con Ucrania, porque ya la guerra está declarada totalmente con Ucrania, ¿no? El caso ahora es con el resto de los países europeos y también con los Estados Unidos. Y la pregunta que nos hacemos a día de hoy, y luego de seis meses, de más de seis meses de invasión a Ucrania, es: ¿dónde está el techo de esta acción militar por parte de Rusia? ¿Dónde están los límites? Porque se escucha también hablar de que las cosas no le han salido a Vladimir Putin tal cual como las tenía planeada, pero tampoco se rinde, ¿no? Y justamente en medio de ese desespero que pueda estar padeciendo Putin, que conviene preguntarnos, y viendo también cómo sube la tensión, ¿cuál será el límite de este panorama? Preocupante, desde luego, porque lo que menos queremos ahora es una guerra mundial después de la pandemia y después también de esta crisis o las crisis que ha provocado esta guerra de Ucrania. Hablamos de la crisis alimentaria, también la crisis energética, en fin, un impacto muy importante en el contexto de la economía internacional. ¿Dónde está el límite de Rusia? Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, tiempo para una breve pausa y ya regresamos con el repaso de las noticias más importantes del día. Avanza el Café Mañanero, a continuación un breve resumen de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen noticioso: el Pleno del Congreso debate este jueves la enmienda y la totalidad presentada por CUT a la proposición de ley del Partido Socialista para abolir la prostitución, en la que recoge en un texto alternativo la regularización del trabajo sexual. En materia de inmigración, más de 16.000 marroquíes se desplazarán hasta España para trabajar en diferentes campañas agrícolas. En la campaña correspondiente al 2022-2023 en el marco de la nueva edición del programa de migración circular de la gestión colectiva de contratación en Origen, que pone en marcha el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través de la Secretaría de Estado de Migraciones. Así lo ha acordado en la reunión de coordinación para el acuerdo de migración circular entre los reinos de España y Marruecos, así como de las organizaciones empresariales ASAJA, FASHUELVA, UPA, Federación de Cooperativas de Andalucía, Asociación de Citricultores y Fresón de Palos. Del contexto latinoamericano, las autoridades de Estados Unidos, exactamente en la Florida, han respondido este miércoles al desembarco de un bote de migrantes que ha dejado al menos 23 desaparecidos en el barco del paso del huracán Ian, que avanza hacia Estados Unidos con vientos máximos sostenidos de 220 kilómetros por hora. Y en lo que tiene que ver con deportes, la marca deportiva Hummel presentó este miércoles las equipaciones que lucirá la selección danesa de fútbol en el próximo Mundial de Qatar, marcadas por el mensaje crítico hacia el país asiático. El Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Hoy estamos pendientes también en el apartado musical de lo que será el lanzamiento del nuevo disco del cantante de música urbana Maluma. Nos presenta junio concretamente. Lo único que se sabe de esta canción es la que estamos escuchando. Verá la luz este jueves 29 de septiembre. Estaremos atentos entonces a lo que será el nuevo trabajo discográfico de Maluma. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya también con los artistas que nos estarán visitando próximamente. Hablamos de Los Inquietos del Vallenato y Daniel Calderón este 7 de octubre en la Sala Canal de Valencia. Después de amar, hay tristeza en mi alma. Después de tantas promesas perdidas, hoy te alejas, te vas de mi vida. Qué ironía siente mi alma al despertar. Siento Estamos escuchando a los Inquietos del Vallenato. Estarán presentes en Valencia este 7 de octubre junto a los Gigantes con su cantante estrella, Daniel Calderón. Recuerda, 7 de octubre en la Sala Canal presenta Edward Producciones, N Producciones y el Nene de la Salsa también. Todo está listo para este gran espectáculo. Solo quedan unas cuantas mesas, así que apresúrate a conseguir tu mesa, tu entrada. Se agotan. Sí, gran concierto este 7 de octubre en la Sala Canal. Lo que será una noche apasionante con lo mejor del vallenato romántico. Café Mañanero con Jorge Rivera. Es un gusto acompañarles en el Café Mañanero, siempre con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Ahora el turno es para los segmentos. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que tiene que ver con inmigración. El defensor del pueblo, Ángel Gabilondo, ha revelado que el Ministerio del Interior no le remitió la información solicitada sobre las muertes en el Salto de la Bahía de Melilla el pasado 24 de julio hasta el 20 de septiembre, es decir, hasta hace pocos días después de que ocurrieran los hechos. Gabilondo ha indicado que les preocupa lo que ocurrió con los fallecidos, pues ni siquiera se sabe qué número de fallecidos hubo, 23 según las cifras oficiales o hasta 70 según algunas organizaciones no gubernamentales. No ha habido autopsias ni reconocimientos de las causas últimas del fallecimiento, aunque hay algunas imágenes que muestran el lugar donde pueden haber fallecido muchos por aplastamiento, ha señalado. En todo caso, ha dicho que lo que le preocupa muchísimo son los rechazos en frontera, en este caso del 24 de junio y en todos los demás. Por ello, ha pedido que se revisen los protocolos que se utilizan para estos procedimientos de rechazo en frontera y que se facilite a los migrantes que puedan pedir asilo en los consulados sin tener que arriesgar sus vidas. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. De inmediato damos paso a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Mira hasta Nicaragua, porque en las últimas horas se ha conocido que el régimen de Daniel Ortega habría expulsado a la embajadora de la Unión Europea en su país. Un paso más en la consolidación de la dictadura en el país centroamericano. Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Managua, Nicaragua, Bettina Mustet, y que se ha dado después de que el pasado lunes la delegación de la Unión Europea de la Organización de las Naciones Unidas exhortara al gobierno de Ortega a devolver la soberanía a Nicaragua, al pueblo nicaragüense, y a restaurar la democracia en el país. También ha exigido a las autoridades nicaragüenses a poner fin a toda represión

España y el mundo de la música, especialmente está pendiente del caso de Shakira. Recordemos en que esta semana se ha conocido que se sentará en el banquillo de los acusados por presunto fraude fiscal. Ella insiste que no. De hecho, tuvo la posibilidad de negociar, pero sostiene que es inocente. Irá hasta las últimas consecuencias. El abogado, mejor dicho, el abogado que representa al bufete de abogados de Shakira, cree que no será necesario que la artista llegue a esa instancia. Dice que aún le queda margen. Justamente, eso sería lo bueno, lo que nos gustaría conocer, cuál es ese margen. Porque, en términos generales, ya la artista inevitablemente tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados. Estamos hablando del caso más mediático de los últimos tiempos. 23 millones de euros tendrá que pagar la cantante si no quiere ir a la cárcel. Aunque lo que sostiene de momento, lo que ha dicho la jueza de Esplugues, de Llobregat, es que tendrá que pagar los 23 millones e ir a la cárcel. Pero de acuerdo con lo que dice el bufete de abogado, cree que no será necesario. Veremos, estaremos atentos a ver para cuándo se cita a la cantante colombiana y, sobre todo, cuál será la condena definitiva, ¿no? Lo que sí está claro es que tendrá que nuevamente meterse la mano al bolsillo Shakira. Seguimos en el Café Mañanero, dando cuenta de también lo que ocurre en el mundo de la música, y estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un restaurante de donde vamos a encontrar platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información sobre el servicio y la carta en general en la página web restauranteyacaré.es. restauranteyacaré.es, cerca al estadio Mestalla. Y avanzamos ahora con los segmentos. Ya está por aquí Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Entonces, del calendario, repito lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en el calendario, 29 de septiembre, se conoce como el Día Mundial del Corazón. Al igual que recordamos, se conmemora la efeméride de que hoy es el Día Marítimo Mundial. Y que más se celebra hoy en el calendario, también es conocido como el Día Internacional de Concientización sobre el Desperdicio de los Alimentos. Y entre los cumpleaños del día, recordamos que nació un día como hoy, hace 57 años, el reconocido escritor, guionista y presentador de radio y televisión venezolano, Boris Izaguirre, al igual que la reconocida cantante pop estadounidense Halsey, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 28. Esto es lo más reciente que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlos. Hombre, Boris Izaguirre, un venezolano que llegó sin hacer ruido a España y se apoderó de la televisión, con una personalidad impresionante. Bueno, la verdad es que se hizo un espacio muy interesante en la pantalla española. Irrumpió sobre todo en aquel programa que conducía Javier Sardá, llamado Crónicas Marcianas. Y con su espontaneidad, Boris Izaguirre sorprendió a los españoles y se ganó el cariño de toda España, uno de los personajes más queridos. Ahora tengo entendido, Carlos, que está haciendo conduciendo un programa en televisión española, ¿no? Lazos de Sangre. Efectivamente. Ha conducido diversos programas en los últimos años. Es uno de los personajes más queridos, diría yo, desde la televisión a nivel nacional en España. Y lo pueden ver también recientemente, aparte de estar en Las Tres Puertas de la Uno, en El Desafío de Antena 3. Boris Izaguirre, no ocultó su condición de homosexual y eso también de alguna forma le sorprendió a los españoles cuando llegó por allá a finales de la década del 90. Y bueno, con un desparpajo impresionante, con esa alegría, con esa personalidad, Boris Izaguirre sigue siendo una de las figuras de la farándula, ¿no? Efectivamente. Ese es lo que le gusta. También es escritor, ha escrito muchos libros y con mucho acierto. Felicidades a Boris Izaguirre. Y nosotros aquí avanzamos con Nicky Cuervo, que nos trae más información del mundo del espectáculo. Bueno, en breve también estaremos dando cuenta cómo está el panorama de los refugiados en Valencia, concretamente desde la oficina de CEAR. Nicky Cuervo, ya con la primera entrega de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Los actores Michelle Jenner, Tristan Ulloa, Begoña Vargas, Joel Sánchez y Julio Peña serán los protagonistas de Berlín, el primer spin-off, serie derivada de la exitosa serie La Casa de Papel de Netflix, que comenzará su rodaje dentro de poco, según avanzaron hoy sus creadores. El personaje de Berlín, interpretado por Pedro Alonso, es el único que repite respecto a la saga original. Pese a la conexión con La Casa de Papel, la nueva serie tendrá su propia identidad, han asegurado los creadores de la serie, Al Espina y Esther Martínez Lobato. La trama sigue girando en torno a los atracos, aunque promete ser menos oscura que la serie original y con más comedia. El juicio de Amber Heard y Johnny Depp se ha convertido en una película. Este film estrena su tráiler y hace que las redes sociales ardan. El tráiler de Deep Heart Trial ha ofrecido a los espectadores un vistazo a la película sobre su juicio por difamación. Johnny Depp y Amber Heard vivieron un largo juicio con el componente público. La denuncia provino de un actor a partir de los comentarios que su expareja hizo por primera vez en un artículo de opinión publicado en The Washington Post. La actriz de Aquaman and the Lost Kingdom no mencionó a su marido directamente, pero las declaraciones que hizo sobre su abuso doméstico se vincularon rápidamente a él. Esto afectó negativamente su carrera. Como resultado, Deep se vio forzado a abandonar la franquicia de Animales Fantásticos. La plataforma Pan Odyssey, una nueva red social cultural para creadores de contenido, periodistas y lectores, echará a andar en el mes de octubre con la vocación de convertirse en un espacio que proteja los derechos de autor, que fomente la creatividad y la independencia, y defienda un modelo digital más transparente. Pan Odyssey pretende hacer brillar la creatividad europea en el mundo digital, explicó su CEO Alexander Le Forester durante la presentación en el Instituto Cervantes de Madrid de esta nueva red social y de CREA, Creative Room European Alliance, el consorcio de empresas, organizaciones y entes europeos que la impulsa y del que forma parte la agencia EFE. Rafa Nadal está viviendo una semana muy emocionante. Primero fue la retirada de su amigo y compañero Roger Federer tras jugar a la Lever Cup, que lamentablemente fue a parar a manos del equipo del mundo. Después, la revelación del sexo del bebé que su mujer Mary Perelló está cerquita de dar a luz. Gracias a la revista Hola, hemos conocido que la pareja estará esperando un niño. Mary lleva desde finales de agosto ingresada en una clínica privada para hacer frente a la recta final de su embarazo, el cual se encuentra en un estado de gestación bastante avanzado en la semana número 34. El catedrático de literatura española de la Universidad de Barcelona, Adolfo Sotelo, ha localizado el primer manuscrito literario del escritor español y Nobel de Literatura, Camilo José Cela, un poemario de 1936. Según ha informado este miércoles la propia universidad, se trata del poemario Pisando la dudosa luz del día, que Camilo José Cela escribió entre el 1 y el 11 de noviembre de 1936, empujado por la muerte de su novia en trágicas circunstancias, víctima de los bombardeos del primer gran asedio de las tropas franquistas en Madrid, a las que se acabaría alistando posteriormente. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Ahora Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención, cómo viene la prensa entonces en el día de hoy. Empezamos con el diario El País de España. Destaca en su portada: Esquerra y Junts llevan al gobierno catalán al límite de la ruptura. El Ejecutivo negocia medidas fiscales y ayudas sociales. La Unión Europea y la OTAN refuerzan la vigilancia de las infraestructuras críticas. Son los titulares del diario El País. ¿Qué nos dice El Mundo, Carlos Angulo? Por su parte, el diario El Mundo: la Moncloa desafía a la Unión Europea por la renovación del Poder Judicial, estableciendo que no piensan cambiar el modelo. Al igual que Pere Aragonés corta su mano derecha, el gobierno pende de un hilo tras haber cesado Pere Aragonés a su vicepresidente de Junts per Catalunya. Avanzamos en este repaso de los titulares de los principales periódicos. Nos vamos a América Latina. Estamos con el resumen de las noticias de los principales periódicos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. El diario El Tiempo de Colombia destaca en su portada: la tributaria acabaría con 250.000 negocios, dicen los tenderos. En otros titulares se hace eco también de los daños que ha dejado a su paso el huracán Ian en la Florida. Más titulares. Por su parte, el diario El Mercurio: el Partido Comunista logra postergar la votación del TP-11 en el Senado en medio de la tensión oficialista. En espectáculos, problemas con el concierto de Daddy Yankee, con cámaras especiales y carros lanzagua, los carabineros tuvieron que impedir el ingreso sin tickets al segundo recital del cantante, que se salió de control la noche de ayer en Santiago. El Clarín de Argentina titula: fracasa una mediación oficial y sigue el paro del gremio de neumáticos. Por su parte, el Comercio de Perú anuncia que las clases no se suspenderán ni el 30 de septiembre ni el 13 de octubre por las elecciones. Vamos ahora con la prensa de Ecuador. El diario El Expreso destaca en su portada: la elección del titular de la judicatura parte liada. El naufragio en Galápagos aflora, los secretos a voces. Por su parte, el Nacional de Venezuela: se eliminan los montos mínimos para la venta de divisas dentro del país, tal cual como anunció el Banco Central de Venezuela. El 26 de septiembre señala que no se establecerán montos mínimos para las operaciones de venta de moneda extranjera en el menudeo que realizan los bancos universales y las casas de cambio. El gobierno así, a su vez, anunció que los aguinaldos del sector público serán pagados en 4 partes, mientras que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió presencia estatal para asistir a los migrantes en la selva del Darién. Vamos ahora con el diario El Correo del Sur de Bolivia. Periodistas y medios refutan exigencia del procurador de revelar el secreto de la fuente. Por otra parte, también destaca el informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La policía reveló que operativo del Hotel Las Américas fue acordado con la embajada venezolana. Ponemos el ojo en la prensa de Nicaragua. El Daniel Ortega arremetió contra el cuerpo diplomático acreditado en Nicaragua, estableciendo que se están autoaislando luego de que el presidente expulsase a la embajadora de la Unión Europea en Nicaragua. A su vez, el dictador Daniel Ortega arremetió contra los obispos y la Iglesia Católica y la comunidad internacional, estableciendo como una ofensa las más recientes declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. El gobierno deposita presupuesto de 2023 en la Cámara de Diputados. Son los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Gracias por seguirnos. Me recordamos, Carlos, cómo estamos en las redes sociales para que también puedan seguir nuestro podcast. Para que puedan repasar este y todas las demás secciones que compartimos día a día junto con las entrevistas y muchísimo más contenido, nos consiguen en Instagram como El Café con Jorge Rivera. A Jorge lo consiguen como Jorge Piso Rivera, Piso Periodista, y a mí me consiguen sencillamente como Carlos Angulo. Pueden seguirnos todos los días. Estamos en Facebook y tenemos canal de YouTube El Café Mañanero. El Café Café con Jorge Rivera en todas las redes sociales. Y ahora estrenamos también TikTok, ¿no? Efectivamente. Okay. Cada una de las secciones grabadas pueden verlas. Tanto el usuario de Instagram es el mismo que el de TikTok. Pueden seguirnos como El Café con Jorge Rivera. Y ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el mundo del deporte y que estaremos ampliando en Latino Deportes. Arrancamos con la nueva tecnología que se va a aplicar en el Mundial de Qatar 2022. Continuamos con los Juegos Suramericanos 2022, porque precisamente ya todo está preparado para que arranquen este 1 de octubre e irán hasta el 15 de octubre. Y el análisis que se ha hecho de la victoria de la Selección Colombia, que hizo el nuevo entrenador Néstor Lorenzo para que se lograra esta tremenda remontada, y Novak Djokovic, que nuevamente está en campeonatos oficiales del tenis mundial, el ATP 250 de Tel Aviv, y la selección argentina, que sigue batiendo récords, y de ellos uno es el de imbatibilidad. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Momento para una breve pausa y de vuelta estaremos ya con los primeros invitados. Daremos cuenta de cómo está el panorama para los refugiados en Valencia. Ya regresamos. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Lo primero que hacemos es dar cuenta de los de las tendencias en las redes sociales, de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales. Carlo Angulo, ¿qué dice en las redes sociales? Lo que está siendo más comentado por los usuarios en redes como Twitter e Instagram a esta hora, el personaje más mencionado es la actriz cubana-española Ana de Armas. Luego de que el día de ayer la plataforma de Netflix estrenase la película Blonde, la biografía dirigida por Andrew Dominik basada en la vida de Marilyn Monroe, ya se encuentra disponible en la plataforma, y es por ello que Ana de Armas se lleva la mayor cantidad de menciones el día de hoy, mientras que entre otro de los nombres más importantes en la música, el rapero Colio fue hallado misteriosamente muerto a los 59 años de edad. Colio, quien fuese el autor de Gangsta Paradise, canción por la que ganó el Grammy en el año 1995, al igual de ser el autor de la canción de inicio de la serie que era Nickel, falleció a los 59 años. Por los momentos, la policía no ha confirmado la razón de su fallecimiento, mientras que entre otro de los nombres se asimila el nombre de Casemiro en el más reciente partido de su nuevo equipo, el Manchester United, al igual que entre las tendencias en redes sociales. En España, la Isla de las Tentaciones volvió, por lo cual está siendo de lo más comentado, el hashtag Feliz Jueves, al igual que el nombre del seleccionador español, Luis Enrique. Destacó lo logrado por su equipo en las recientes competiciones de selecciones europeas, estableciendo que siente un buen presentimiento para lo que será el Mundial de Qatar. Nos quedamos entonces con la música de Colio. Hay luto, repito, en el mundo de la música con la muerte de este rapero. Nos quedamos con su éxito más importante. Ya lo destacábamos. Gangsta Paradise. Sí. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, me encuentro en la oficina DSEAR, la oficina española de ayuda al refugiado. Y estoy con Ángela Técnica. Estamos hablando de la oficina que recibe a las personas que necesitan refugio en España. Exactamente, estamos en Valencia. Ángela, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Simplemente quería abordar un tema que se ha convertido en el propósito de la ONU, con motivo de la celebración recientemente del Día de las Personas Refugiadas, la protección. Quisiéramos saber cómo está en estos momentos la situación de protección, la complejidad que estamos percibiendo a la hora de que las personas que necesitan ayuda se les garantice justamente la protección. Bueno, a ver, esta es una organización, la Comisión Española de Ayuda a Refugiados, llevamos casi más de 40 años trabajando, implementando esa protección, ¿no? Esa acogida y protección a las personas que vienen huyendo, ¿no? Por diferentes motivos, los motivos esos que están contemplados en la Convención de Ginebra. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, nosotros todos los meses y a todos los años sí que sacamos un informe sobre la situación de las personas refugiadas, tanto en España como en Europa. Posiblemente lo más destacado, ¿no? Lo más destacado sea la denuncia de, digamos que el porcentaje de concesión, ¿no? Del estatuto de refugiados, ¿no? Entonces estábamos hablando pues en como de un 11% en este año, cuando otros países europeos tienen cifras superiores a esa, ¿no? Es decir, ¿sigue España rezagada a la hora de conceder asilo político a las personas que solicitan? Bueno, se sigue concediendo mucho menos, o sea, sí, se concede mucho menos de lo que quisiéramos, ¿no? Las organizaciones sociales, ¿no? Creo que eso sería lo más destacado en esta cuestión. Pero bueno, el resto de las cuestiones, pues intentamos un poco estar ahí y acoger y proteger a las personas. ¿Y cuáles son las nacionalidades que más están solicitando asilo político en estas oficinas? A ver, en este momento, pues no te sé decir exactamente, yo creo que teníamos, este año en concreto ha sido el caso de Ucrania, porque han sido digamos que el país de donde más personas hemos recibido. Creo que entre las primeras, en los primeros está creo que está Venezuela, está Colombia, me parece que los sirios también han seguido viniendo. Bueno, pues algunas de esas nacionalidades están como en ocupan los primeros puestos, ¿no? De donde vienen las personas que demandan protección internacional. ¿Y cómo está fluyendo las respuestas o las solicitudes que se hacen al Estado español? Cómo está fluyendo, como pues es más o menos lo que te decía, ¿no? Es decir, si estás respondiendo rápido. Sí. Que sí que denunciamos un poco los porcentajes de concesión, ¿no? Eso sí que hemos denunciado. Este año la cifra que sacaron mis compañeros creo que está en un 11%, ¿no? Si comparándolo con los porcentajes que tienen el resto de los países. Pero ahí en el informe, en el informe de CEAR están todas las cifras, ¿eh, Jorge? Ángela, ¿cómo hacen aquí en la oficina para depurar? Recordemos que el derecho al refugio, al asilo político, está contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Bien? Pero es algo, a pesar de que nació en Europa, es donde da la sensación de que se ha venido incumpliendo, ¿no? Sobre todo últimamente. Y que lo que quisiera saber, Ángela, es cómo hacen para depurar, por llamarlo de alguna manera, o clasificar las solicitudes que se hacen cuando una persona en verdad está perseguida políticamente, cuando hay otro tipo de migración que es la económica. Muchas veces el Estado español argumenta de que se hacen muchas denegaciones porque los casos corresponden a una migración económica que se confunde con la necesidad de un asilo político. Bueno, nosotros ahí yo creo que no nos toca a nosotros. ¿Quién valora? ¿No? A ver, al final es la autoridad la que valora. Nosotros somos intermediarios, mis compañeros, los de la atención y el asesoramiento jurídico. ¿Y esa apreciación del Estado se corresponde con la realidad? Ahí tampoco, bueno, pues nosotros ya muchas veces pensamos que no se corresponde con la realidad, porque muchos casos, también se dan muchos casos de personas que realmente sí que vienen, tienen un claro motivo de persecución y a veces no lo denuncian como tal, ¿no? O no se presentan como tales y se quedan en ese estatus, o sea, como si fueran migrantes económicos. Y muchas veces tienen que ser los juristas los que, indagando, se dan cuenta de que esa persona efectivamente tenía y tiene derecho a pedir asilo político de ahí. Bueno, cortamos aquí esta interesante entrevista con la técnica de la Oficina de Ayuda al Refugiado en Valencia. Y simplemente quiero decirles que tenemos en nuestro podcast, en las redes sociales, la entrevista completa. Y así abrimos también una ventana para dar cuenta de cómo funcionan las oficinas que tienen que ver con el apartado social en Valencia. Estamos creciendo en cuanto a contenido y también dándole participación a las instituciones. Es un servicio más en el campo de la información de este espacio, el Café Mañanero. Avanzamos y lo hacemos con un segmento muy interesante también. Tema de conversación. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Siguiendo el hilo de la actualidad y los temas más polémicos de España, encontramos que la ministra de Igualdad, Irene Montero, insiste en que los derechos de los niños en el apartado sexual y reproductivo son la puerta de entrada a otros derechos. Lógicamente, la polémica está que arde por cuenta de unas afirmaciones que hacía hace apenas unos días atrás en cuanto a los derechos sexuales, según decía ella, y se refería concretamente a los niños. Ya lo abordamos en algún momento en este espacio. Esto, insisto, fue el punto de partida, si se quiere, ¿no? Porque el asunto viene desde mucho atrás. Para estas declaraciones de las que estamos dando cuenta en el día de hoy, ¿no? La insistencia del derecho a las relaciones sexuales de los niños. Niños. Es aquí donde conviene analizar en profundidad qué es lo que quiere decir la ministra, que debería hablar claro, ¿no? Hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. Bueno, estas eran las declaraciones, las afirmaciones de la ministra, que además matizaba y que han generado muchísima polémica y hasta preocupación. Ella sigue insistiendo en el tema y hoy hemos querido invitar una vez más a la abogada Mireia Company. Mireia, muy buenos días, gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los radioyentes. Bueno, cuando escuchamos a la ministra, entramos en un dilema. ¿Dónde empieza la edad de los niños y dónde termina? Porque una cosa es referirse a los adolescentes y otra cosa a los niños. Entendemos que la niñez va hasta los 12, 13 años, 11 años, en fin. Quisiéramos tener un poco de claridad sobre este asunto, porque no conforme con aquellas declaraciones, ella insiste en el tema. Y quisiéramos también saber para qué se puede prestar este tipo de afirmaciones en el contexto jurídico. A ver, normalmente nosotros sí que es cierto que en el ámbito jurídico siempre vamos a referirnos a mayores de edad y a menores de edad, no nos vamos a referir a niños, porque en este caso sí que es cierto que ha salido la ministra diciendo que esos niños se refiere a menores de edad. Entonces aquí sí que es, digamos, el campo psicológico del que ya viene y el campo jurídico pues han chocado un poquito, y más de cara a la galería, a todas las personas, el niño. Ella normalmente sí que es cierto que se está refiriendo a los menores de edad, pero referidos ya a 16 y 17 años. ¿Y por qué ella no dice menores de edad? Que perfectamente podríamos pensar en que está hablando de jóvenes de 17, 16, 15 años. Y de menos. Yo creo que ha sido un poco que ella está contestando, ¿no? Porque esto hay que ponerlo también un poco en contexto. Ella está defendiendo La nueva ley del aborto está hablando de eso y de los nuevos derechos que van a entrar, esas asignaturas que quieren poner en marcha, afectivos sexuales, para que todos los niños, ella se refiere a niños, desde los más pequeños a los más mayores, siempre dándoles todas esas nociones de acuerdo a la edad. Pasa que ahí ella no matiza. Pero en este caso sí que cuando está realizando este comentario se está refiriendo sobre todo a los menores, yo sé que voy a hablar de menores, de 16 y 17 años, que van a tener el acceso a abortar sin el permiso paterno. Entonces, posiblemente por eso, digamos, pues ha salido un poco de tiesto y tampoco han sido las palabras más adecuadas, porque sí que es cierto que el consentimiento para mantener relaciones sexuales está establecido a los 16 años. A partir de los 16 años. Bueno, luego no quiero entrar tampoco en la polémica del lenguaje. Ya dice los niños, las niñas, les niñes. Así es. Si le escuché bien. Los abogados trabajan con la ley en la mano. Sí. Cuando se incluye a una tercera persona, un tercer género, ¿cómo lo interpretan? ¿Cómo asumen esto? ¿Cómo lo plasman ustedes a la hora de un alegato? Porque tienen que hablar con palabras precisas, términos que están en el diccionario. Ahora mismo ya se nos están dando instrucciones para que hablemos con palabras que saludan a los dos géneros tradicionales. Imagínate que han cambiado, antes se llamaba el Colegio de los Abogados, sí, y ahora es el Colegio de la Abogacía. Ya vamos a, nos están diciendo pues que debemos emplear esos términos para incluir a todos, que sean inclusivos. Y en ese caso, ¿a quiénes se refieren concretamente? Ahora se refería a abogados y abogadas, por ejemplo, en el término de la abogacía, y ahora tendríamos que emplear, por ejemplo, un término para hablar de niños, pues que incluya niños, niñas y cualquier niño que no se incluya dentro de esos géneros o no se sienta cómodo con esos géneros. El tal les, entonces, sí, involucra todo eso, todo, sí, lo que se queda, pues puede quedar por fuera, ¿no? Así es. Es lo que algunos están llamando como el lenguaje inclusivo, pero debo decirles que eso, como tal, no existe, ¿ya? Pero que me gusta abordarlo con la gente del derecho, porque ustedes tienen que hablar con el diccionario en la mano, con la ley en la mano. En general, Mireya, ¿qué te parece esta polémica? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque ya en una visita anterior estábamos hablando también de la famosa ley del sí es sí, ¿no? ¿No? Y en aquel entonces veíamos que incluso terminaban beneficiándose los abusadores. Cuando la ministra dice que los niños tienen derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, parece que estuviéramos saludando o que estuviera saludando o abriéndole la puerta a la pederastia. Sí, a ver, es cierto se que se presta para confundirse. Sí, ¿no? Es cierto que también hay que contextualizar en el momento en que ella está contestando, ¿no? Son intervenciones mucho más largas de las que aparentan. Si se atiende estrictamente a lo que ha dicho, sí se podría entender, pero también es cierto que no está cometiendo ningún tipo de delito y tampoco está dando pie a eso, porque sí que es cierto que desde algún partido político sí que han dicho que se piensan querellar contra ella, la quieren poner pues corrupción de menores, que no es así, no va a prosperar porque en ningún momento está determinando, para que nos entendamos, la corrupción de menores. Porque a la ministra le han caído con todo, ¿eh? Significa que determinen a una persona menor de 16 años pues a llevar un comportamiento sexual, siempre que el autor tenga unos fines sexuales. Obviamente no encaja con lo que ella ha dicho, no está haciendo apología de la pederastia en ningún momento. Sí que es cierto que debería matizar esas palabras y decir que el consentimiento sexual está establecido a los 16 años. Es decir, cualquier adulto con un menor de 16 años está cometiendo un delito, porque el consentimiento está viciado. Sí. En el caso de menores que fueran de 16 años, siempre que su edad sea parecida o su madurez también, no, entre menores no implica que haya un delito. Esto es lo que sí que es cierto que debería haber matizado. Claro, porque esto se puede prestar para muchas cosas. Quizás de lo que menos conoce el común de la gente es de las leyes, ¿no? Y el hecho de que se diga que los niños pueden tener relaciones con quien quiera, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede interpretar eso? ¿Cómo lo pueden asumir desde cierto sector y sobre todo quienes no conocen las normas, ¿no? Y también de qué tanto pues se pueden aprovechar, aferrarse de esas declaraciones en un alegato, aunque al fin y al cabo pues siempre van a proceder los jueces en función de lo que diga el Código Penal en este caso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, además también es cierto que ya lo estaba enfocando desde otra perspectiva, ¿no? Diciendo de queremos poner estas asignaturas en los colegios también para que conforme a la edad ellos vayan entendiendo que tienen unos derechos, que siempre tiene que primar el consentimiento. Entonces hay que enfocarlo un poco desde esa perspectiva y no tanto la jurídica. Ya no se estaba refiriendo tanto a la jurídica de los delitos. ¿Tú crees que esta forma de expresarse de la ministra va en la línea de lo político, no? Porque los políticos a veces quieren ganar visibilidad, llamar la atención y de pronto este estilo de lanzar unas frases que se prestan para la polémica y que luego pues dan para muchos titulares. ¿Crees que hay una intención política? Sí, puede haber, o incluso yo optaría más quizá por el momento de que ella contesta, de la impulsividad, de querer ganar esa batalla dialéctica con la oposición en este caso. Quizá vaya más por cómo está contestando ella, de que se le ve impulsiva, de estoy defendiendo mis ideas y no estoy quizá prestando atención a lo que estoy transmitiendo. Mira, y en general te preguntaba qué opinabas de estas declaraciones, pero más allá de todo eso, más bien quisiera una valoración, ¿no? Quizá debería matizar y decir que el consentimiento de los menores a nivel sexual siempre es los 16 años. Y hablar de niños en el campo jurídico quizás mejor hablar de menores. Y si son niños, pues se va a entender siempre a nivel social que son pequeños. Nosotros ya diferenciamos, ¿no? Lo que son niños, adolescentes y más jóvenes. Quizá por eso se ha generado tanta polémica, y sobre todo lo del consentimiento, que sí que debería haberlo matizado, porque si no da a entender que los niños pues pueden dar consentimiento a cualquier persona cuando son muy pequeños. Y en este caso yo entiendo que la ministra en ningún momento ha querido decir eso, aunque lo haya parecido, sino que son los mayores a los que se está refiriendo, a los de a partir de 16 años. Mireia Company, abogada, hoy nuevamente acompañándonos en el Café Mañanero para abordar estos asuntos polémicos, espinosos. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Seguimos en el Café Mañanero. En breve estaremos ya con más invitados. Estaremos abordando. Bueno, vamos ahora a una breve pausa y ya regresamos. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Está por aquí ya Evelyn Lambert. Trae también Carlos Angulo, el personaje del día. Y tenemos también a nuestros emprendedores. Turno para Nicky Cuervo, que nos trae el segundo segmento del apartado de las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. A sus 91 años y luego de décadas de dar la voz a Darth Vader, James Earl Jones pasa a la estafeta de los algoritmos de una empresa de Ucrania. Si en los episodios recientes de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, le ha parecido que la voz de Darth Vader suena rejuvenecida y como en los primeros films de la serie, no anda muy equivocado. James Earl Jones, el actor que durante décadas ha prestado su voz al eterno antagonista de la historia, decidió que a los 91 años de edad es tiempo de pasar la estafeta de una parte esencial de la personalidad del terrible Darth Vader. Disney, consorcio que posee actualmente los derechos de toda la Guerra de las Galaxias, ya había utilizado los servicios de la empresa ucraniana para dar voz rejuvenecida a otro personaje central en la historia, Luke Skywalker. Y en cuanto a la voz de Darth Vader, los resultados parecen haber sido totalmente convincentes. Dos personas fueron arrestadas en relación al tiroteo fatal del rapero PNB Rock, y la policía de Los Ángeles buscaba el miércoles a un tercer sospechoso que advirtieron que debería considerarse armado y peligroso. El artista de Filadelfia, cuyo verdadero nombre es Rakim Allen, fue baleado el 13 de septiembre en un restaurante en el sur de Los Ángeles mientras comía con su novia. Un ladrón se acercó a su mesa y le exigió artículos al rapero, según los investigadores. Un menor de 18 años y una mujer fueron detenidos el pasado martes, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. El menor podría enfrentar un cargo de asesinato y Chantel Tron, de 38 años, fue arrestado bajo bajo sospecha de ser cómplice del asesinato, dijo un comunicado de la policía. Un tercer sospechoso, Freddy Letron, de 40 años, seguía prófugo, dijo la capitana del departamento de la policía de Los Ángeles, Kelly Muñiz. El ladrón tomó algunos artículos de la víctima y huyó en un automóvil que esperaba en el estacionamiento, dijo la policía. Nadie más resultó herido en el tiroteo y Rock fue declarado muerto al llegar al hospital. Una jueza federal señaló el miércoles que planea ordenar a la superestrella del R&B en desgracia, R. Kelly, que pague más de $300,000 a una de sus víctimas en un esquema de décadas para usar su fama para abusar sexualmente de jóvenes fans. Una orden de restitución de la juez federal del distrito Ann Donnelly, que aún se estaba finalizando, está destinada a cubrir el costo del tratamiento de herpes y la psicoterapia. La víctima, a la que hace referencia solo con un seudónimo, acusó al encarcelado Kelly de contagiarle la enfermedad de transmisión sexual durante uno de sus encuentros. Kelly podría estar en apuros por decenas de miles de dólares más para pagar el tratamiento del herpes y el asesoramiento de una segunda víctima una vez que se calcule la cuenta final. La estrella de Hollywood, Arnold Schwarzenegger, visitó este miércoles 28 de septiembre el emplazamiento del antiguo campo de exterminio nazi alemán de Auschwitz, ubicado en Polonia. Desde ese emblemático lugar le dijo hasta la vista, baby, al odio y a la discriminación. Prometió luchar contra el odio y discriminación, además de mantener viva la historia sobre lo que allí ocurrió entre los años de 1940 y 1945. Cabe señalar que Schwarzenegger, nacido en Austria de 75 años, es hijo de un miembro del partido nazi que sirvió en el ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Él es gobernador de California y el presidente de la Fundación del Centro Judío de Auschwitz, Simon Merson, hijo de supervivientes del Holocausto, destacaron cómo los prejuicios pueden desaparecer en el espacio de una generación. Él nació después de la Segunda Guerra Mundial en el seno de esa maravillosa familia judía, y yo era hijo de un hombre que luchó en la guerra nazi y fue soldado, señaló la estrella de Hollywood. Ambos luchamos contra los prejuicios, el odio y la discriminación. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Llevamos una mañana bastante agradable en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Recuerden la especialidad de la casa, las ricas arepas. Pueden hacerla a tu gusto. Tú eliges los ingredientes. Además, panadería y gastronomía colombiana en general, menú diario. Don Arepo, sector Patraix. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Está abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Y vamos precisamente con un proyecto que se va a desarrollar en esa zona que le estoy mencionando. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Al pasar yo te vi, salías del templo un día, llorona. Bueno, empezamos el Café Mañanero dando cuenta también de la música de México, y es que precisamente tenemos a dos invitados mexicanos radicados en Valencia, emprendedores, y van a poner en marcha un proyecto de negocio que tiene que ver con gastronomía. Nos visita Alejandra Sandoval y su compañero Eibar. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Bueno, hablemos de ese proyecto gastronómico. ¿De qué se trata? Bueno, más que nada, el nombre nace, se llama Taco Charro. Taco Charro. Sí, somos de Guadalajara, entonces el charro pues es típico de Guadalajara, de Jalisco, ¿no? Esa vestimenta que ves cuando ves el mariachi, la charrería y todo esto que son típicos de ahí, bueno, de ahí nace la idea del nombre. Y la especialidad, bueno, pues son tacos, es más centrado a taquería, una taquería de... con nuestra especialidad de un taco de ahí de Guadalajara, que es un taco dorado de barbacoa. Los tacos dorados de barbacoa son típicos de Guadalajara, entonces cada región de México tiene su, pues, su gastronomía distinta. Sí. Entonces tendremos bastante variedad de tacos, pero nuestra especialidad será ese, el taco de Guadalajara de barbacoa. Llega la auténtica gastronomía mexicana a Valencia, en este caso los tacos, el taco charro. Eibar, tú eres el chef, de manera que eres el encargado de hablarnos de cuáles son los ingredientes de estos tacos y por qué los podemos considerar los auténticos tacos mexicanos. Los auténticos mexicanos hechos por auténticos mexicanos. Bueno, tratamos de tener todos los vamos, de encontrar todos los ingredientes que utilizamos nosotros en México. Muchos los encontramos aquí, otros, pues bueno, nos fue un poquito difícil, los tuvimos que suplir con algún otro, pero eso no, sin afectar en ningún momento el sabor auténtico del taco. Vamos, nuestra comida es muy casera. Vamos, es la comida que nosotros comemos en casa, ¿me entiendes? No es la comida del restaurante, de que hoy, vamos. Es la comida que nosotros estamos acostumbrados a comer en casa, el taco de casa, lo que hicimos traer aquí y pues ofrecérselos a todos. Se trata de una aproximación a la gastronomía cotidiana, típica, tradicional, mexicana, lo que se pretende con el taco charro. ¿Cuándo abre sus puertas el taco charro? Lo abriremos este sábado que es 2 de octubre. Sí. También mencionar, hablando de eso, que es algo muy casero y muy auténtico, nada de imitaciones ni de americanadas. Los miércoles tendremos, vamos a introducir las tortillas, que es de donde se hacen los tacos. Bueno, sabemos que son de fábrica y tal, son buenas, sí, son bastante buenas, son de maíz. Pero los miércoles vamos a intentar meter tortillas hechas a mano. O sea, el hacer la tortilla a mano es una tradición, vamos, prehispánica, ¿no? Desde los aztecas que hacían sus tortillas manualmente. Sí. Eso a día de hoy es muy complicado, incluso en nuestra generación, incluso en México. Ya en nuestra generación difícilmente alguien te encuentras que haga tortillas a mano. Todos van a ir a comprar a la tortillería. Son buenas, por supuesto, las de las tortillerías, pero hechas a mano, sí, de una por una, con la planchita esta que se hacen de una por una. Entonces no tiene comparación el sabor con nada, o sea, es artesanal completamente. Y los miércoles introduciremos esa tortilla hecha a mano, los tacos. Bueno, pues el miércoles tendremos entonces la particularidad de las tortillas, sí, así lo podemos llamar, ¿no? Entonces, además de los tacos, ¿qué más podremos encontrar en el taco charro? Bueno, básicamente, pues son tacos, porque es taquería, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también tenemos alguna... Con eso es suficiente. Vamos, el universo del taco es enorme, vamos. Puede ser tacos de lo que tú quieras, ¿no? Fantástico. Bueno, eso sí, en la calidad, en la hospitalidad de la gente mexicana, atendidos por mexicanos, la persona que nos acompaña en el día de hoy. Y Eibar, vamos a recordarle entonces a nuestros oyentes el lugar donde estará el taco charro. Bueno, los esperamos en Fray J. Rodríguez, número 19, bajo. Estamos a un costado del Hospital Peset. El hospital Doctor Peset, ¿no? Muy bien. Eso exactamente en la avenida Gaspar Aguilar, ¿no? Es correcto. Sí, sí. Que está por allí. Esa, la zona Patraix, ya prácticamente sobre el final de la zona Patraix, para que lo tengan en cuenta. Entonces, a partir de este sábado, abre sus puertas en Valencia el taco charro con la auténtica gastronomía de México. Mensaje final, entonces, mi estimada Alejandra. El mensaje final es que tienen la facilidad de pedir. Estamos en casi todos los takeaway, en los delivery, Uber Eats, Just Eat y Globo. Entonces, si a veces les apetece, yo qué sé, estar en casa y no salir, pero comerse unos buenos tacos, pueden pedirlo a través de las de las plataformas, pedido a domicilio, y bueno, estamos en casi todas las plataformas para que lo pidan para llevar a casa. Eibar, para aquellas personas que de pronto no tienen mucha información acerca de los tacos, ¿son ideales para comer, para cenar, para picar? ¿Cuál es el momento ideal para disfrutar de un taco? Bueno, el momento ideal para disfrutar un taco es de las 24 horas del día. Viene bien en cualquier momento. Es que te viene bien para el almuerzo, para el desayuno, para media tarde, brunch, no sé, cena. Bueno, en México los acostumbramos a toda hora. Sí. Hay tacos para desayunar, tacos para el almuerzo, tacos para media tarde, tacos para cenar, tacos para la madrugada cuando uno sale de parranda, sí, o algo de fiesta. Ah, bueno. Pero hay para todo momento. Bueno, pues el Taco Charro, un sitio de gastronomía mexicana, sobre todo para llevar, ¿no? Servicio a domicilio, ideal para llevar, pero también dispone de unas mesas en el interior y hasta de una terraza para quienes también se quieran acercar a compartir o disfrutar en el mismo lugar. También existe esta posibilidad. Es un sitio acogedor. Les deseamos muchos éxitos con el Taco Charro y enhorabuena, emprendedores. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya lo escucharon. Abre sus puertas en Valencia. Entonces, el Taco Charro, aprovechar y a disfrutar la rica gastronomía mexicana. Momento para una breve pausa. Ya viene por aquí Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, compartiendo actualidad y entretenimiento. Llega por aquí Evelyn Lambert, que nos trae noticias acerca de Camilo, el cantante, el popular cantante de música urbana que no para. Ha sido noticia en estos días porque va a interpretar una canción para el canal Telemundo, alusiva al Mundial de Qatar, el Mundial de Fútbol, el próximo Mundial de Fútbol. Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Jorge, ¿cómo estás? Un momento, que no te está escuchando. Ahora sí te escucha. Ahora sí, se me escucha. Claramente. Valencia y el mundo entero. Contenta. Pasada, Carlos Angulo, pasada, que estamos en vivo. Todo puede pasar en vivo. Y Carlos Angulo y yo nos estamos ahorita ya sentando y dispuestos a compartir con ustedes las noticias del espectáculo. La verdad es que estamos muy contentos porque los artistas latinoamericanos están brillando. Ahorita Camilo brindó unas declaraciones y en su Instagram oficial pudo compartir lo que simboliza para él esta nueva faceta de ser papá. Mi estimado Jorge, si tenés el video, compartilo por favor para todos los fans, que aquí en España son muchos. No solamente colombianos, no solamente de otros países de Latinoamérica, muchos fans españoles, porque Camilo se ha presentado aquí en España y sus conciertos definitivamente siempre tienen lleno total. Así que escuchemos a Camilo. Yo soy como artista, ¿no? No hay manera, no importa qué género esté yo haciendo o qué lugar de la sonoridad esté yo visitando o qué tipo de canción sea, no hay manera de que mis ideas no sean hijas de mi identidad colombiana. Mi gente es la tribu, y por eso mi álbum se llama así, de adentro para afuera. Todo lo que está sagrado adentro tiene sentido cuando sale para tu gente, para mi gente, para la tribu. Mi música ha sido impactada de manera radical. El hecho de ser papá me ha transformado profundamente. Mi papá me decía, el día que tú tengas un hijo, en mi caso una hija, vas a estrenar el corazón. Esta frase me gusta mucho, es de Luis Alberto Spinetta, y dice, si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Hoy bueno, queremos entonces a mi cerveza favorita. No se diga más. No se diga más. Sí. Con ese acento colombiano que tanto nos gusta. Bueno, ahorita precisamente esa canción que cantaba se está convirtiendo en trending topic, porque para toda canción Camilo siempre saca un trend en redes sociales, y sacó un trend precisamente en la red social TikTok, que Jorge es la red social de moda, todo el mundo está en TikTok, ya sea divirtiéndose. Ya nosotros también estamos en TikTok. Divirtiéndose, informándose, me encanta. Te quiero ver tus TikTok, mi estimado Jorge Rivera, y ya nos vas a comentar cuál es tu usuario para que te sigamos en TikTok. Te tengo una curiosidad. es una curiosidad, a ver, no es relacionada con el mundo del entretenimiento, pero sí con el mundo del periodismo, y aconteció en Florida. Y vamos a hablar acerca del ingenioso recurso de una periodista en Florida que estaba en plena cobertura del huracán Ian y llamó muchísimo la atención, no su cobertura, sino su micrófono. La forma de proteger el micrófono. La forma de proteger el micrófono, cubrió su micrófono, nada más y nada menos que con un condón para una transmisión en directo de la llegada del huracán Ian a Estados Unidos. Su nombre es Kyla Galler, reportera de la cadena televisiva ABC, y bueno, mientras estaba realizando un informe en un estacionamiento al aire libre en Fort Myers y con un preservativo cubriendo su micrófono para proteger el equipo de la lluvia y el viento, esto se convirtió, esta imagen del equipo de la periodista Kyla Galler se convirtió en viral en redes sociales. No sé, Jorge, yo sé que a ti te ha tocado hacer bastantes coberturas de eventos periodísticos relacionados con actualidad en general y también con el mundo deportivo. Y muchas veces como periodistas tenemos que ser ingeniosos para sortear el clima. A veces el clima no está a favor del periodismo, sobre todo cuando te toca usar micrófono, estás transmitiendo a través de la televisión y de pronto hay viento, de pronto hay lluvia. Lógicamente estamos hablando de equipos técnicos que son afectados precisamente por las condiciones climáticas. Me parece ingenioso, me encanta también que no tuvo ningún tipo de problema en explicar el por qué usaba un condón, y bueno, como periodista creo yo que el principal objetivo es dar la noticia y usar todo tipo de recursos para que esa noticia llegue de una manera clara a nuestra audiencia. Yo de todas formas te puedo dar mi opinión, ¿no? ¿Y tu experiencia? Claro. ¿Ha tenido Jorge que usar un condón para el micrófono? No, ¿verdad? No, la verdad es que si vamos a cubrir un evento, yo pienso y me inclino en que perfectamente quiso provocar, ¿no? Ser noticia por eso, y creo que lo ha conseguido. Eso es otra cosa. Pero la verdad es que cuando uno va a cubrir, en este caso, un huracán, lleva un plástico para proteger todos sus elementos de trabajo. Grabadoras, en este caso también teléfonos, en fin, lleva todas esas herramientas de trabajo, todos esos utensilios. Entonces, bueno, si quiso utilizar fue un condón como último recurso, no sé cuáles eran las circunstancias, pero generalmente en las cadenas de televisión o en el trabajo periodístico, en general uno va provisto de todos estos elementos para evitar que los en este caso la grabadora, el micrófono se dañe. Y yo no sé si la gente vaya por ahí, lo primero que se le ocurra sea un condón, ¿no? Luego, lo explicó posteriormente. No sé si hacía falta eso. Lo digo porque detrás de también de todo esto, hay veces hay mucho show. Mira que en el mismo huracán también hay como una competencia de quién arriesga más. Hay veces eso no es necesario, la verdad. Y lo que se busca es, sí, yo estoy en el ojo del huracán y nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, ahí es difícil decir, no, fue un ingenio de la periodista, claro. Aplauso, ¿qué tal? Estoy muy de acuerdo. Me queda un margen para la duda, porque estoy uno siempre debe tomar sus precauciones. Estoy muy de acuerdo con vos, Jorge, en algo, en que jamás la noticia tiene que ser el periodista. La noticia, en este caso, era el huracán Ian, y lógicamente claro, los ojos se voltearon precisamente hacia el equipo técnico y hacia la periodista. Bueno, vamos a cambiar de tema. Esto no es una noticia para nada alegre, al contrario, es una noticia triste, porque estamos hablando de uno de los raperos más destacados de la década de los 90. Todavía recuerdo la primera vez que escuché esta canción, el nombre de la canción, Gangsta Paradise, una canción que fue un éxito en la década de los 90, específicamente en 1995, porque lo protagonizó una actriz que en ese momento era la actriz del momento, lo sigue siendo, y me refiero a Michelle Pfeiffer, actriz de la película Mentes Peligrosas. Si ustedes no recuerdan, la sinopsis de esta película abordaba la historia, o las historias, mejor dicho, de jóvenes con serios problemas en su educación, con problemas delictivos, y que estudiaban, tenían todo en común, que estudiaban en un colegio. Michelle Pfeiffer llega ahí a poner reglas y pues tiene que atravesar una serie de experiencias para poder llegarles al corazón a estos muchachos y transmitirles la importancia de la educación. El rapero, hablamos de Coolio, murió, la noticia se dio a conocer ayer, el fallecimiento del rapero a los 59 años de edad. Lo que se sabe es que fue producto de un infarto, bueno, así al menos lo informó su manager Jarez Posey a la agencia AFP, y bueno, fuentes policiales confirmaron su muerte después de acudir al domicilio de uno de sus amigos ubicado en Los Ángeles, lógicamente en Estados Unidos. Coolio alcanzó su máximo punto en la década de los 90, como te acabo de comentar, fue un rapero muy destacado de esa década, y su carrera, eso sí, inició a finales de los 80. El tema más popular, Gangsta Paradise, el cual es considerado hasta el día de hoy, Jorge, en un himno del género musical rap, que a la misma vez, recordemos, el rap se desprende de toda una cultura que rodea el hip hop, el breakdance. Yo voy a hacer aquí una pausa publicitaria educativa. En el Museo de Antropología de Madrid hay una exposición ahorita dedicada precisamente a la cultura hip hop en España. ¿Quiénes fueron los primeros exponentes del rap, del breakdance, precisamente del graffiti, que forma parte de toda esta cultura urbana? Y está bastante interesante. Pero bueno, Coolio falleció y lógicamente sus fans y seguidores expresaron en redes sociales su sentir alrededor. Lo hemos estado comentando desde esta mañana. De la pérdida que tuvo el mundo del rap. Durante la edición número 34 de los premios Grammy, Coolio se hizo acreedor de reconocimiento por la mejor actuación del rap con este tema que te mencioné, Gangsta Paradise. Y la última noticia, Jorge, por favor, permíteme, yo sé que me queda un minuto. Tom Hanks publica su primer novela, una historia de cine y anécdotas. No es el primer libro de Tom Hanks, pero sí su primer novela. Y con eso finalizo. Gracias, Evelyn Laber, recuérdanos por favor las redes sociales donde te podemos encontrar. Tómese un cafecito con el café con Jorge Rivera, y estamos en Instagram. Y bueno, siempre cuando la gente me pregunta, es que no te pudimos escuchar en vivo, que iba en el metro, que iba en el bus, ahí en el café con Jorge Rivera tenemos toda la información del programa. Y a nivel personal estamos como Evelyn Lambert, a Jorge lo puedo encontrar como Jorge Rivera periodista, y a mi estimado Carlos Angulo como Carlos Angulo en Instagram. ¿Qué les parece, muchachos? Me sé todas sus redes sociales. Gracias, Evelyn. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Carlos Angulo, vamos con el personaje del día. ¿De quién se trata? La modelo Hailey Baldwin dio de qué hablar en todas las redes sociales el día de ayer, luego de que dio unas declaraciones explosivas con respecto a sus relaciones sexuales con su esposo Justin Bieber, al igual que cuál es su relación con la cantante Selena Gomez. Esto tuvo lugar en el podcast Call Her Daddy, en el cual la reconocida modelo, hija del actor Stephen Baldwin, habló abiertamente acerca de la relación con la ex de su esposo Justin Bieber, estableciendo que ella nunca estuvo con Justin mientras este aún mantenía una relación con Selena Gomez. Nunca tuvo una relación con él cuando él se encontraba con alguien. Sencillamente yo siento que en el momento en el que pudimos estar juntos, él ya había cerrado esa puerta de su pasado, cerrando así todo tipo de rumores que se acreditan desde el año 2018, en el que establecen que Hailey habría sido una tercera en discordia, al igual que fue de lo más comentado de que hablar abiertamente acerca de la vida sexual junto a su marido, estableciendo de que son personas de sexo nocturno, de que están en contra de poder realizar algún tipo de trío y que su posición sexual es estilo de perrito para todo tipo de momentos. Gracias, Carlos. Y de esta forma también vamos bajando nosotros el telón. Le dejamos con el resumen que nos trae Adolfo Jiménez del Río de las noticias más importantes en el apartado de las noticias deportivas. Sí, hoy una especie de pausa en este sentido. Sí. Arrancamos con la nueva tecnología que se va a aplicar en el Mundial de Qatar 2022. Continuamos con los Juegos Suramericanos 2022, porque precisamente ya todo está preparado para que arranquen este 1 de octubre e irán hasta el 15 de octubre. Y el análisis que se ha hecho de la victoria de la selección Colombia, ¿qué hizo?